Hola, en este nuevo podcast comentaremos en primer lugar el rastreo realizado en Intainai para determinar el número de copias que hay en la web sobre las imágenes utilizadas en mi blog hasta ahora y conocer así si éstas están libres de derechos o no. Hasta el momento solo he utilizado 4 imágenes. En la del beso de Gustav Klimt he obtenido 1.267 resultados. Muchos de ellos pertenecen a blogs o páginas web en las que no me hablan sobre los derechos o tipos de licencia de la imagen. Aunque uno de los enlaces me lleva a Getty Images, que sí que me indica que la imagen tiene una licencia de derechos gestionados, lo que me podría causar algún tipo de problema legal al usarla en el blog. Por otro lado, en las imágenes restantes no se me señala que estén sujetas a derechos y el resultado de búsqueda es mucho menor. Por ejemplo, en la fotografía que uso en la cabecera de mi blog tengo 31 resultados. En la foto que tengo de fondo obtengo 2. Y en la fotografía de las joyas de Free Wild he tenido 0 resultados. Una vez comprobados en Tainai los resultados de uso en la web y los derechos de las imágenes utilizadas en mi blog hasta el momento, he realizado una búsqueda de una serie de imágenes, suponiendo que dispongo de una determinada cantidad de dinero para adquirirlas de los bancos comerciales eiphotostock, Getty Images y Corbis Images. Las imágenes que he buscado son de la diseñadora Eiko Ishioka y algunas de sus colecciones, ya que creo que es una gran diseñadora y que ha realizado prendas fabulosas como la de la película Drácula de Francis Ford Coppola, con la que ganó un Oscar a Mejor Vestuario y cuyos vestidos están expuestos ahora en museos como el MoMA de Nueva York. También ha diseñado el vestuario de películas más recientes como Mirror Mirror, de que de hecho ha sido su última colección, ya que esta murió en enero. Pues bien, la primera búsqueda la he realizado en eiphotostock y ha sido de una escena de Drácula, en la que se puede apreciar algunos de los diseños de ella. Primero he escrito en el buscador la palabra Drácula y he dejado seleccionados los diferentes tipos de derechos, pero el resultado que me ha devuelto es bastante grande, de 693 fotos, por lo que he acotado la búsqueda y en el buscador he escrito de palabras clave Drácula y Francis Ford Coppola y así he conseguido obtener 23 resultados en total, en los que aparecen solamente imágenes de la película. Después, en Getty Images he buscado uno de los diseños de Eiko, pero esta vez de su última colección, la que realizó en la película Mirror Mirror. En este caso, para encontrarla, he escrito en búsqueda avanzada Mirror Mirror Film Title, luego he seleccionado Imágenes Creative y dentro de estas todas las colecciones con derechos gestionados y todas las colecciones sin royalty, además de Imágenes Editorial. Pero la búsqueda que me ha devuelto es de 1.696 fotos, por lo que de nuevo he decidido acotarla. Para ello he seleccionado una ubicación, una composición y un evento concreto, obteniendo así 22 resultados, de entre los cuales ya he conseguido una imagen de uno de los vestidos de la película, que es lo que quería. Por último, en Corbis Images he buscado una fotografía de la diseñadora para la gente que lea el blog y no la conozca, pues que pueda saber cómo es su aspecto. Y en este buscador he escrito simplemente su nombre y me ha devuelto 6 resultados en los que aparecen fotografías de ella. Las 3 imágenes que he buscado en los diferentes bancos son con derechos protegidos y su precio varía dependiendo del uso y el tiempo que yo las quiera usar. Esto está explicado detenidamente en el Word. Y ya a modo de conclusión me gustaría señalar que los 3 bancos de imágenes me han facilitado las fotografías que yo he pedido, aunque sin embargo en eiphotostock me hubiese gustado conseguir más variedad de imágenes del vestuario de la película de Drácula, lo que pasa que si en palabras clave añadía Drácula, vestuario, Eiko Ishioka y Coppola, el resultado que obtenía era de 0 imágenes, y en Corbis Images me hubiese gustado obtener más variedad de imágenes de la diseñadora también, y no solamente 6. Pero si le metía algún filtro, de nuevo me pasaba como en eiphotostock y el resultado que me devolvía era de 0 imágenes. Al contrario de lo que sucede en Getty Images, que he tenido la posibilidad de acotar la búsqueda con toda facilidad y me ha ayudado a obtener con rapidez la imagen deseada. Con respecto a la obtención de precios del banco de imágenes, Y a ti, Magis, ha sido de nuevo el que más fácil me lo ha puesto, ya que no ha sido necesario que me registre para conocer el precio y por lo tanto es este banco de imágenes el que me resulta más cómodo y fácil de manejar, además de que ha sido el que más variedad de fotos me ha ofrecido. Y esto es todo, hasta luego.